Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy jueves vamos a hacer un repaso por el catálogo de la net label búlgara Dusted Walks Kingdom. Y empezamos con la música de un canario que ha publicado allí su último EP. Él es Julius Marvesol y nos presenta el siguiente tema, Unfolding. And now, ladies and gentlemen, we would like to do for you a medley. This medley come into being by us traveling throughout the country and the world. Proportions. Este era el tema Unfolding de Julius Marvesol y su autor es Jonay. Hola Jonay, hablamos con él por teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes a Jose. Bueno, en alguna edición anterior del programa hay que aclarar que te situaba tu origen en Gran Canaria, no, tú eres de Tenerife, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, muy bien. ¿Y cómo acaba un músico de Tenerife en una net label o discográfica virtual de Bulgaria, como es Dusted Walks Kingdom? Pues por cosas de la red, ¿no? De internet, que llega a todos lados ahí prácticamente sin tener tú que estar en ese sitio, ¿no? Sino a través de también de escuchar la música, ¿no? O sea, de presentarle la música al director del sello y gustarle y decir, pues venga, vamos a publicarlo, ¿no? Pero principalmente por eso, porque por internet, ¿no? Que facilita ahí el hacerle llegar a la gente las cosas un poco más rápido y más sin fronteras ni barreras, ¿no? Uh-huh. En Dusterwalk Kingdom has editado este Proportions EP. Ajá. Y vamos a hacer durante los próximos minutos un repaso a toda la música de otros artistas editada en esta en el label. Pero me gustaría antes que nos hablaras un poquito de ti y de otros proyectos que tienes y también incluso de una en el label en la que también colaboras, que no es esta sino otra. Pues sí, aparte de Dusterwalk Kingdom, que me publicaron este trabajo, ¿no? Este EP, el primer EP, tengo que decir que es el primer EP que EP o trabajo, digamos, íntegro que estoy instrumental producido por mí y que no colabora ningún MC ni hay, digamos, nadie más involucrado. Y bueno, pues sí, también gestiono y dirijo un poco, coordino un poco los contenidos de esa otro net label que es Egami, ¿no? Que es un Egami Recording, que es un net label también en la que todos los artistas son canarios y, bueno, de Gran Canaria y de Tenerife principalmente, pero de Canarias, ¿no? Y también tengo otros trabajos publicados, pero con mucho, o sea, con un toque más hip hop, ¿no? Y también alguna cosa instrumental con otro grupo que también trabajo, que es Visiones Panoramic, ¿no? Pero bueno, para no meternos de lleno a hablarte de otros grupos, de otros proyectos y del otro sello, pues eso, decirte que sí, que también he publicado otros trabajos en ese sello. Este es el primero en Duster. Espero que pueda haber más también en Duster. Y bueno, principalmente también decirte que respecto a mi música, ¿no? A la creación así de lo que hago, pues yo principalmente hago música instrumental en la que pues siempre ha estado muy ligada al hip hop y entonces pues siempre pues le hemos metido y le he metido scratch, ha rapeado a otra gente, también otras veces pues no ha sido rap sino más cantado, más soul y tal, y pero es lo primero así instrumental en Dusted, ¿no? En sucesivas ediciones del programa me comprometo a hablar más de Gami Sí, Recordings, es que pero es eso, que si nos exacto, liamos muy ahí, bien, pero entonces, pero había que citarlo, por supuesto, entonces claro. nada, ya está hecha esa referencia, entonces entremos ya a hablar un poco de cómo se gestó este EP Proportions. Pues el trabajo pues fue publicado en este 2009, si no me equivoco, ahora a lo mejor, no sé si ahora en el 2010, No, estamos pero en 2010 ya, sí. sí, pero pues en el pasado, es que tengo un cacao ahora con otros trabajos que no sabía bien la fecha, pero sí, en el septiembre, en este pasado septiembre de 2010, pero lo que te quería comentar es que casi todas las creaciones del trabajo pues llevan años gestándose, ahí almacenándose, hasta por fin pues tener forma y publicarlo en este Proportions, ¿no? Pero eso, decirte que es un trabajo de muchos años, en el que poco a poco ha ido cogiendo forma cada vez todo, pero que no tenía un concepto premeditado así desde el principio, decir, pues mira, voy a hacer esto, se va a llamar Proportions y va a ser así, ¿no? O sea, ha ido cogiendo forma con el tiempo y también pues experimentando nuevas técnicas, tanto en mezcla como en producción, diferentes fuentes de samples, pues también teclados, pues antes sampleaba más y usaba más loops y ya últimamente pues también estoy tocando bastante más teclados y en Proportion se ve un poco todo eso, ¿no? O sea, es un poco evolución de un periodo de tiempo, ¿no? De vivencias también, de montón de cosas, ¿no? Pero vamos, que te puedo decir que desde tranquilamente desde el 2007 se ha ido gestando Proportions, ¿no? Hasta ver la luz ahora en este septiembre, ¿no? ¿Y la recepción qué tal ha sido que tú hayas podido percibir? Pues bien, bien. La verdad que, hombre, el estar hablando ahora contigo ya es una repercusión interesante y que te agradezco, ¿no? También se ha movido por otros sitios y la verdad que va bastante bien. Lo que pasa que, bueno, es un género musical que así el downtempo, trip hop y así experimental que tampoco es que, digamos, tenga un público masivo, ¿no? Pero que está teniendo ahí un movimiento bastante bueno. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora un tema de otro artista español que está en Dusted Wax Kingdom, Laguna, y se titula Solo un amor verdadero hará latir su corazón. Laguna es el proyecto del español Jorge Barrientos. Hemos escuchado su tema Solo un amor verdadero hará latir su corazón, del EP B-Boy de Cuento de Hadas. Y Jonay, creo que aquí estamos en el lado más influenciado por el hip hop del down tempo, ¿no? Pues sí, se nota que también. Bueno, además creo que si hablamos de Laguna, ¿no? Me parece que también utiliza bastante el scratch y eso, y está relacionado también con el hip hop, creo haber visto en su página. Y el downtempo es un género más amplio de lo que puede parecer. En cualquier caso, a alguien que se introduzca un poco en este estilo, ¿qué le recomendarías para apreciarlo mejor? ¿En qué se tendría que fijar? ¿O cuáles son las principales vertientes que tú reseñarías? Pues realmente el downtempo, digamos que podría ser una evolución, porque tampoco podemos hablar aquí libremente así de, ¿no?, del género, pero digamos que es una evolución del dub, ¿no? También tiene toques de trip hop, pero de lo más viejo que pueda recordar yo, que venga del downtempo, ¿no? Tanto en la electrónica, porque también existe pues downtempo así más minimal o downtempo con un toque muchísimo más electrónico que a lo mejor, porque en Duster mucho de lo que se publica pues sí es downtempo, ¿no? Y también trip hop y tal, pero tiene una relación muy muy directa con el hip hop, ¿no? Y con lo que es el samplear de vinilos y digamos que es como instrumentales de hip hop a un ritmo lento, ¿no? Un poco más lento, porque normalmente en el hip hop suele ser en 90 BPM o un poco más. Pues digamos que el downtempo así que se suele oír en Dusted y el que se suele oír por ahí quitando ese que te hablo así más electrónico, a lo mejor con un toque más dub, pues ronda a lo mejor 80 BPM, incluso menos, ¿no? Pero vamos, alguien que se esté adentrando, pues directamente le diría que se metiera en Dusted Wet Kingdom y escuchara ahí un poco de todo, ¿no? Pero que se fuera a oír también dub, ¿no? Música dub vieja de los 70, no sé, Lee Perry. Augustus Pablo, ¿no? Exacto, sí. Quiero decir que está claro que el downtempo del que hablamos ahora y el que también estamos creando, pues es un poco una evolución, ¿no? Pero vamos, que eso, en el caso de Dusted Wet Kingdom, para mí la gran mayoría de lo que se oye en el sello, pues tiene esa relación con el hip hop, ¿no? Que es como si fueran instrumentales de hip hop sin el MC rapeando y más lenta, ¿no? Podría decirlo así como definición personal, ¿no? Sí, no, es bastante Pero válida y además con. que da un tempo, pues significa eso, ¿no? Tiempo más lento de lo Exacto, normal. exacto. Por eso te digo que incluso en a lo mejor en minimal o en techno o house así, pues también si le bajas ahí la velocidad, pues tienes ese down tempo que también a veces llaman chill out, ¿no? Es un poco. Se relaciona con muchos estilos, claro, con Sí, trip se hop, relaciona chill out, bastante. a veces suena jazz, pero hecho con Exacto, samplers, exacto, es que es exacto. bastante amplio, pero sí, la clave está ahí, ¿no? Que hay unos ritmos, porque no es Exacto. ambient, ¿no? Hay unos ritmos más o Claro. menos Marcados, sí, marcados marcados. y no muy rápidos, Exacto. y hay uso de samplers y etcétera, ¿no? Esas son las características básicas. Claro. Luego hay sorpresas, ¿no? De este tema que vamos a escuchar ahora de Throwing Snow. Es bastante llamativo, tiene una sorpresa al final, no la vamos a desvelar, y se titula Glisten, así que lo podemos oír y después seguir charlando sobre todos estos estilos de música y las variantes que llegan a abarcar. Pues vamos allá. Sometimes the sounds of life are spellbinding. I just listen with a kind of wandering delight. magical beauty of sound. The sounds of life are spellbinding. Ice and rock as they formed and shaped our planet. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy estamos repasando el catálogo de la net label búlgara Dusted Wax Kingdom junto a Jonai alias Julius Marvesol, y el tema que acaba de sonar era este de Throwing Snow titulado Glisten. Hacía alusión antes a una sorpresa, para mí lo es, el hecho de que al final de este tema entren tantas percusiones y tan agresivas, ¿no, Jonai? Y es algo que se sale un poco de lo corriente. Sí, sí, sí, es como hay un apocalipsis, ¿no?, del final ahí. Y además encontramos el tema de las voces, ¿no?, que no es un tema de cantos, ni de estrofas, ni de estribillos, pero en el down tempo se introducen samplers de gente hablando un poco para dar ambiente, ¿no? Sí, sí. Además es algo que a mí me gusta incluir en mis creaciones desde hace bastante tiempo. Más que nada porque, aparte de que me gusta buscar discos como un loco ahí por todos sitios y me gusta utilizar luego discos ahí con frases o con cosas curiosas, tanto en español como en inglés, pues sí, hay gente que también introduce ahí frases en sus creaciones de downtempo, ¿no?, o incluso así también de trip-hop. Quizás, no sé, yo, desde mi punto de vista, yo lo hago porque me gusta también que esa voz represente, ilustre o narre un poco, pues, todos esos sonidos que uno va componiendo, ¿no? Como que a veces te apetece coger ahí el micro y decir algo, ¿no?, de lo que quieres transmitir, quizás, ¿no? Otras veces los propios sonidos hablan, ¿no? No hace falta que metas nada, pero a mí me gusta mucho jugar con eso, ¿sabes? De meter alguna voz y scratch sobre todo, ¿no? De todas formas, en el tema tuyo que escuchamos justo al principio del programa, Unfolding, era el primero, si no me equivoco, del EP, una especie de presentación, y sí que había voces, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, exacto. Claro, claro. Bueno, pues el 95% de la música que hay en Dusted Wax Kingdom es downtempo, instrumental, por tanto, pero de vez en cuando estos artistas colaboran con algún rapero, cantante, y hacen una canción al uso. La siguiente es de Merlun y Dacon, de Suiza y Canadá respectivamente, acompañados por Soul Jay en esta No Money, que es más bien una canción de reggae. Así que está bien para cambiar un poquito el chip y después seguimos con más downtempo. I'm on the road again, but I ain't got no money. I'm all alone again, 'cause I ain't got no money, no money. See, my girl left me yesterday, but said I had to take a permanent vacation. Now I'm stuck walking downhill, no one to pay my bills, and I got no more solutions, no. I'm just a lonely man, waiting for the next car to drive by. got my thumb up on the highway, but it's getting close to nighttime. No one can see me, holes in my blue jeans, man it ain't easy to get by. Want to get some sleep, shelter and some heat, leads till the morning then I'm fine. Yes you guess, but you know that it's true, when you look at the miles on these shoes. Been from high to the blue, now I'm stuck in this truth and nobody gives a damn. Looking at this waitress in this turnpike cafe. She asks if I want more sugar, but I'd rather find something to say. Maybe ask for her number, y'all, but I'm too ashamed to face. By the look that she'll make when she really sees my face. I keep drifting, but it ain't so bad. Drinking from my paper bag on the road all alone, watching all these people rag. See, they got everything they need, but they're still not smiling. Seen it time and time again, counting them by thousands. Only after what they try to fit into their wallet, their mind looking emptier than what's left in my pocket. It's funny to say, but I'm standing here so free. So who's the prisoner in these cold streets? 'Cause oh, I'm on the road again, but I ain't got no money. I'm all alone again, 'cause I ain't got no money, no money. See, my girl left me yesterday, but said I had to take a permanent vacation. Now I'm stuck walking downhill, no one to pay my bills, and I got no more solutions. No, I've got no more solutions. I've got no money. I've got no money. No, no, no, no, no, no. I've got no money. No money. Just walking down the lonely streets. No money. Just me and my soul. Be my soul. Oh. No place like home, en ningún sitio como en casa, qué gran verdad. Ese es el título de este álbum de Merlune y Dacom, del que extraíamos un tema donde colabora Soul J, se llama No Money. Y Jonay, tú que has colaborado también dentro del hip hop, me parece que el down tempo es un género que se escucha muy bien y en el formato EP funciona, pero cuando ya estamos en un álbum de más larga duración hay que diversificar un poquito, ¿no? Como en este caso el álbum No Place Like Home. Y introducir sí, alguna colaboración cantada o algo, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, en el sello de Dusted Was Kingdom, pues la gran mayoría son EP, o incluso hay por ahí alguno que es como pequeños singles con tres canciones y tal, porque muchas de las creaciones de miembros del sello, ¿no? Pues algunas, eso, duran 4, 5 minutos, 6 minutos, son todas así instrumentales, y como dices tú, pues hay que alternar también de vez en cuando y tal, y más que nada porque hay muchas creaciones de downtempo o trip hop así, que la oye alguien que canta y le apetece cantar, ¿no? Y entonces pues surge ahí también la colaboración de decir, pues vamos a meterle algo de voz, ¿no? También en el dub que hablábamos antes, pues también siempre se han metido voces así sueltas y con efectos y tal. Pero bueno, el tema este que oíamos ahora era bastante, bastante marcado, ¿no? Uh-huh. Bueno, por si alguien no está muy al día de lo que es el dub, vertiente que surgió un poco a raíz de remezclas instrumentales, digamos, del reggae, luego en efecto se añaden un montón de manipulaciones sonoras que han sido muy importantes para el devenir posterior de la electrónica, ¿no? Eso es un poco la idea general. Y bueno, cuando tú trabajas en solitario haciendo down tempo, ¿cómo varía eso respecto a cuando estás colaborando con otro artista? Pues realmente yo es que cuando me pongo a crear, muchas de las veces no voy con un concepto fijo de decir, pues mira, voy a hacer ahora esto, ¿no? Otras veces sí, ¿no? Otras veces sí digo, bueno, pues voy a hacer ahora cierto instrumental para cierto trabajo, para algo concreto, y digo, pues vale, esto es hip hop o esto es otra cosa, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces me gusta fluir y lo que salga, ¿no? Entonces, si de repente, pues, me sale algo que considero que puede completarse siendo instrumental solo, pues voy separándolo, ¿no? Si es de otra manera, pues lo separo hacia otra carpeta, ¿no? Y para otro proyecto, pero básicamente es así, sale lo que sale y se va encaminando hacia los trabajos que van saliendo también, ¿no? Y un poco como el EP este de Proportion, de que pues fueron creaciones íntegramente, o sea, completamente instrumentales que fueron saliendo y pues se reunieron todas y salió este fruto, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces no lo hago con algo concreto de decir, pues voy a hacer ahora esto, ¿no? Solamente cuando sí me piden algo o digo, mira, pues voy a hacer esto para esto. Como colaboro y trabajo con varios grupos en los que uno es más soul, otro a lo mejor es más rap, más hip hop, pero vamos, que ya te digo, que fluyo y lo que vaya saliendo, ¿sabes? Y luego voy ordenando, ¿no? Muy bien, yo creo que muchos de los artistas de Dusted Wax Kingdom estarán en una situación parecida a la tuya, en el sentido de que el downtempo es un género, me da la impresión, típico de productores, ¿no? Que trabajan con otros grupos y cuando quieren dar rienda suelta en solitario, pues emplean este estilo. Sí, también hay muchos productores o grupos así, o formaciones de downtempo o trip hop que son varios productores también, ¿no? Y que se juntan para así hacer algo instrumental solo, ¿no? Pero muchas otras veces, bueno, el director del sello, que es Violent Public Disorder, VPD, ¿no? Que también publica, la primera referencia del sello es de él, pues él produce hip hop también. Y bueno, hace remixes también de hip hop y tiene luego otras formaciones con otros productores del sello y sí hace más down tempo, pero como tú dices, ¿no? Que es muy muy variable, ¿no? Pues vamos a escuchar otro tema más de un artista de Dusted Wax Kingdom, Bulimic Orgy, nombre curioso para un artista orgía bulímica, y se llama este tema Put Stones in My Hands, poner piedras en mis manos. Remorse for what? You people have done everything in the world to me. Doesn't that give me equal right? I can do anything I want to you people at any time I want to, because that's what you've done to me. If you spit in my face and smack me in the mouth and throw me in solitary confinement for nothing, what do you think's gonna happen when I get out of here? Thank you. Este era el tema Put Stones in My Hands de Bulimic Orgy, incluido en el Sawmill Gang Anthems EP. Dentro, como siempre, en la edición de hoy de Intangible 23 del catálogo de la net label Dusted Wax Kingdom. Aquí estamos enfrentándonos al lado más oscuro del downtempo, ¿no, Jonay? Sí. Este temilla era más oscuro. Es que el productor de Bulimic Orgy también tienen otro trabajo por ahí que es bastante lo que hablábamos antes, ¿sabes? Que creo que son también productores de hip hop y he escuchado trabajos de esa gente que tienen raps en, no sé si era en ruso o en otro idioma. Quiere decir que hacen un hip hop oscuro así y bastante, que vamos, que se ve en esta producción su estilo plenamente. Y me gustaría hablar ahora un poquito de lo que supone emplear samplers en la música a estas alturas y la recuperación de sonidos antiguos. ¿Se está revitalizando el jazz con el downtempo? Pues revitalizando el jazz con el downtempo, no lo sé, realmente, hombre, por un lado creo que el jazz, lo que es el jazz plenamente ahora mismo, pues hay bastantes grupos y compositores que están saliendo bastante increíbles, como Esperanza Spalding, hasta Nostalgia 77 o Michel Safer están haciendo un nu jazz bastante, bastante bueno, por un lado, ¿no? Nu jazz y jazz, ¿no? También más clásico, pero... Y por otro lado, del down tempo, pues el uso de samples y rescatar esas joyas y eso, pues te repito un poquillo que viene de eso del hip hop, ¿no? De que siempre se han utilizado samples de vinilo para crear las instrumentales, aunque ahora con toda la... Bueno, ahora no, desde hace unos años con todo el uso del MIDI, ¿no? Los ordenadores, pues se está perdiendo un poco eso. Pero precisamente Dusted Wax Kingdom, pues la gran mayoría de los artistas, pues siguen, digamos, esa corriente de lo que es el digging, de buscar vinilos viejos, buscar esos samples, samplear y crear ese downtempo, pues con esos samples, ¿no? Aparte de que también se toquen instrumentos o sean también MIDI, ¿no? Pero la creación básicamente de sobre todo te hablo del sello, ¿no? Porque dentro del downtempo hay mucha otra gente, ¿no? Que produce, pues, yo qué sé, como Bonobo o Kruder o Dorfmeister, 07, que utilizan muchos instrumentos reales también, ¿no? De músicos. Pero bueno, en concreto Dusted Wax Kingdom, sí, el uso de los samples y los vinilos, pues sí le da un gran apoyo ahí al jazz, ¿no? Y a sobre todo a las cosas viejas y que nadie descubre, que están por ahí en los rastros y vinilos que jamás nadie ha comprado o están por ahí, ¿sabes? De hecho, Dusted Wax Kingdom significa, si no me equivoco, el reino, exacto, del vinilo polvoriento, ¿no? Y en muchos temas de Lanel Label se escucha el ruidillo de fondo del vinilo, aunque sea en MP3. Exacto. Y pero el uso de samples, en fin, se supone que lo de usar sonidos conocidos y todo eso ya está muy manido, hay que buscar cosas nuevas y darles un uso creativo, ¿no? Claro. Sí, tampoco eso, lo que tú dices, ¿no? Lo que es coger un simple loop, ¿no? De un vinilo de jazz y ponerlo, pues tampoco es eso, porque ya está ahí más que usado eso y más que hecho esa fórmula, ¿no? Hay que buscar nuevas alternativas y bueno, y jugar con todas las herramientas que se pueda, ¿no? Pues también es bastante oscuro el tema que viene ahora, de Strat, se llama Warhead, cabeza de guerra o algo así, me imagino que puede ser la traducción. No sé, ¿tienes alguna reflexión antes de escucharlo? Son casi se acerca a lo industrial. Sí, no, ese también lo he oído y tienen cosillas bastante oscuras ahí, sí. Bueno, pues ahora lo comentamos. Thank you. Aquí seguimos en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, hablando con Jonai, alias Julius Malvesol, que tiene un EP lanzado en la Nel Label búlgara Dusted Watch Kingdom, y estamos aprovechando para repasar con él otros lanzamientos de esa Nel Label, como el EP Post-Apocalyptic Beats, ritmos post-apocalípticos de Strat, que incluía este tema Warhead. Y Strat, por lo visto, son de Hungría, Jonai. Llama mucho la atención la cantidad de países en los que se hace down tempo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, de todas maneras, en la parte norte de Europa y por esa parte, Hungría, Bulgaria, hay bastante, bastante cultura del trip hop, el down tempo y la electrónica, sobre todo, ¿no? Y luego también hay gente de Grecia, de Canadá, de Estados Unidos, pero es normal que si Dusted Watch Kingdom son de Bulgaria, pues que los países un poco de esa zona centren de alguna manera su repertorio de artistas, ¿no? Pues sí. Bueno, pues nada, no nos queda mucho tiempo, pero espero poder poner algunos temas todavía, como el siguiente, que es de hip hop, es una colaboración entre Rare y Cheese, el tema titulado Jazz Police, del EP del mismo título. Es uno de los trabajos pues con más personalidad. Yo creo que ha aparecido en Dusted Watch Kingdom en los últimos meses. Salió en marzo, me parece. Y emplea unos sonidos muy jazz, ¿no? Sí. Para sí, fondo sí. A los rapeados. Vamos a escuchar entonces este tema, Jazz Police. Yo, Cheese song remains the same, sound stains across the board, and when Rare cooks the beat, heat transfers through the chord. The force don't want to cheer, it's rat's ass concern. We got mad raps to burn, to tap pads and churn. The butter for the speakers, putting sneakers on tread. Set the funk up your head, lacing lines with the lead. Carried over the keys and the voice of the drums and the hums of bass notes. Jumps waves like race boats. We staying on the case like Matlock and Magnum. Diffusing clown cruiser, refuse to pay dues. The blues, jazz and funk, bottom line the soul. Giving birth to break beats to put the flip on scroll. Like Count Basie, we're gonna spark up the band. Giving props to the folks that spoke with their hands. Word to Miles, putting smiles on the ears over years. Or West Montgomery, the name remains a summary. Defining the shining of the rays on our days. Sounds that's breaking grounds when Ellington plays. The loneliest monk with the harmonious funk. A mad innovation, deep concentration. These dudes was the music, no time for vacation. Milt Jackson making the vibes speak. Coltrane came in tenors, causing heads to freak. Max Roach beating Coset and Kits ablaze. Fats Waller on the ivory, known to step lively. Oscar Peterson, the Duke. Quincy Jones, up in my headphones, it's like hand in glove. Billy Preston, Dave Goosen, this is musical love. George Benson, with the shape of things to come. Tony Williams, Steve Gadd, getting bad on the drums. Harvey Mason, got your pace and shit, there's no sitting here. Props to Captain Fingers, yeah, leave it in there. Freddie Hubbard, pull the trumpet out the cupboard. Bob the Novelist, and Herbie the Future Shocker. Ron Carter on the bass, the Freaky Finger Moonwalker. Chuck Laney, Lewis Johnson, and Stanley Clark. The spark to start a blaze via methods and ways. With sounds that stick around for the rest of our days. Grover Washington Jr. and Hubert Laws. Dizzy blowing up the spot, donating to the cause. Now this is just to name a few who do the thing in this piece. Cheese and Rare to give it up, yo. Call the police. It's a lot of fun. It's a lot of fun. It's a lot of fun. It's a lot of fun. the police. Got it. Rare también es de Hungría y junto a Cheese nos presentaban este tema Jazz Police, incluido en el EP del mismo título. Y vamos a ver, Jonay, ¿qué crees que tiene que tener para ti un tema de Down Tempo para ser algo más que una pista a la espera de que un rapero le aporte las rimas? Pues, pregunta difícil. Pues digamos que toda la construcción del tema hable por sí sola. O sea, es que cualquier instrumento que toque, si es un órgano, si es un sintetizador o los mismos samples que ordenes, que te narren una historia ellos ya de por sí solo, que no necesite una explicación de nada. Sería así la respuesta que creo más concreta, ¿no? Muy bien, y así estaríamos reivindicando el downtempo como género legítimo, ¿no? No como algo que simplemente que la gente no tiene un rapero al lado y por eso edita solo la versión instrumental, ¿no? Claro, claro. Digamos. Bueno, en este tema Jazz Police se mencionaba en las rimas a artistas de jazz como Count Basie y también sí. Thelonious Monk. Resulta que el siguiente artista se llama Thelonious Monk. Es un homenaje evidente al gran pianista de jazz. Vamos a escuchar su tema Audible Visual Orchestra. Pues hasta sonidos orquestales se pueden meter en el downtempo, ¿no, Jonay? Sí, sí, sí, ya te digo que hay muchos grupos como los que te nombré antes, o Cinematic Orchestra, Tosca, Quantic, que meten muchísimos instrumentos de músicos, o muchos los tocan ellos mismos, ¿no? Porque el propio productor o compositor es multiinstrumentista, ¿no? O colaboran con otros músicos, pero sí, se suele meter bastante, sobre todo en el downtempo, que es más tranquilo, ¿no? No el que es a lo mejor más industrial o más hip hop, ¿no? Sino el que es más ambiental, pues también se le suele meter ahí pues un saxo, flauta, no hay límite, ¿no? Muy bien, se nos acaba el tiempo. Este era el tema de Thelonious Monk, Audible Visual Orchestra, incluido en su LP Audible Canvas. Es un músico de Canadá. Y terminamos aquí nuestro repaso al catálogo de la net label búlgara Dusted Wax Kingdom, especializada en downtempo. Gracias, Jonay, alias Julius Marvesol, por estar con nosotros. Vamos a escuchar lo que nos dé tiempo de otro tema del EP que editaste en esta net label, Proportions EP. Se titula A Hundred Teachings. Muchas gracias por estar con nosotros, lo reitero. Muchas gracias a ti por la invitación y agradecer el apoyo que le das a los creadores y a los sellos independientes y el promover la cultura libre en las ondas, ¿no? Pues nada, un abrazo y seguimos en contacto. Bueno, hasta luego. Chao. Thank you. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias a la Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Acabas de escuchar el tema 100 Teachings, incluido en el Proportions EP de Julius Marvesol. Es el nombre artístico de Jonai, con quien hemos estado charlando este jueves y repasando el catálogo de Lanel Deibol, donde aparecía ese lanzamiento Dusted Wax Kingdom. Y se nos han quedado un montón de artistas de Lanel Deibol en el tintero. Puedo citar, por ejemplo, a Mr. Moods, que tiene un montón de discos editados ahí y se merecería su propio monográfico. Algún día llegará. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter, y también el programa entero en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas, ya sabes, completamente distintas.